por la calle andando siempre lento. Andaba como un bobo sin velocidad. Todos me pasaban, todos me empujaban. Hasta que un buen día la cosa empezó a cambiar. En clase de gimnasia mis amigos se burlaban de mi torpeza, de mi lentitud. Ahora yo me río y de adelante los miro, porque soy un rayo con mi nueva virtud. Sé patinar, mis patines vuelan. Sé patinar, me enseñó mi abuela. Sé patinar, si alguna vez me caigo. Sé patinar, no lloro y me levanto. Sé patinar y hago los mandados. Sé patinar, me tomo un helado. Sé patinar, correte que te paso. Sé patinar, sé patinar, mis patines vuelan. Sé patinar, me enseñó mi abuela. Sé patinar, si alguna vez me caigo. Sé patinar, no lloro y me levanto. Sé patinar y hago los mandados. Sé patinar, me tomo un helado. Sé patinar, correte que te paso. Sé patinar.